Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos a la persona de Jesucristo. Vamos a mirar a Cristo. Y en Cristo vamos a hacernos una pregunta muy sencilla. ¿A qué ha venido Cristo a esta tierra? Es decir, ¿cuál es el propósito, el objetivo, la meta de Cristo? ¿Qué es lo que Él ha venido a hacer a esta tierra? Esa pregunta tan sencilla nos conduce a las mismas palabras de Él. Por ejemplo, Él dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Esa es una descripción que Cristo hace de su propia misión. Rescatar lo que estaba perdido. Otra descripción que Él hace. El Hijo del Hombre no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Otra descripción que Él hace. He venido a reunir a las ovejas de la casa de Israel. Y todavía vamos a dar una cuarta descripción. Usted procure ir tomando sus apuntes rápidamente, porque luego su tarea es ir buscando esas citas bíblicas. Entonces le he dicho cuatro descripciones. Espero que usted las tenga ahí. La cuarta descripción es: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Todas estas palabras del Señor nos muestran el rostro compasivo de Dios, nos muestran el poder de su misericordia y nos muestran la recuperación del plan de Dios. Parecía que el plan de Dios estaba perdido, pero se puede recuperar. Y el plan de Dios se recupera a través de Jesucristo. Entonces Cristo es el que restaura, el que recupera, el que levanta, el que reconstruye, el que salva. La obra de Dios y el plan de Dios han sido terriblemente deteriorados, manchados, fracturados, frustrados. Todas esas palabras sirven para describir. La obra de la creación ha sido frustrada. Viene Cristo y levanta, restaura, sana, reconstruye, salva. Cristo opera en la creación restaurando, dañando lo que estaba perdido. ¿Cómo podemos describir esta obra del Señor? ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros como discípulos suyos? Ese es el propósito del día de hoy. ¿Cómo podemos describir la obra que Dios realiza a través de su Hijo Jesucristo? Y luego, ¿cuál es nuestro papel ¿Qué nos toca a nosotros en la medida en que somos discípulos suyos? ¿Cuál es nuestra parte? Entonces, ¿cómo vamos a distribuir nuestro tema? Ya vemos qué es lo que vamos a hacer. Seguiremos las huellas de Cristo. Vamos a ver lo que Cristo hace. Lo que Cristo hace, en breves palabras, se describe como redención, restauración, reconstrucción, sanación. Y luego de mirar esa obra de Cristo, vamos a ver qué es lo que nos toca a nosotros. Ese es el itinerario de este día. Bueno, ¿cómo obraba Cristo? Había una pedagogía, había un método, había un camino específico que él llevara. Lo primero que notamos es que Cristo no parece tener una estrategia única como para decir que la repite con todas las personas. Cristo sale al encuentro del ser humano y por consiguiente la historia de Cristo en nosotros empieza en el lugar donde Él nos halló. Y así como son diversas las vidas humanas, así como son tan distintas las vidas humanas, así son distintos los caminos de la gracia. Nos damos cuenta que a unos los encontró pescando al borde del mar de Galilea. A otros los encontró, como a Mateo, en su mesa de cobro de los impuestos. A otro lo encontró en su tarea debajo de la higuera, enseñando a otros, como es el caso de Natanael. Cristo nos encuentra allí donde estamos. Y por eso también nuestras historias, por ejemplo, nuestras historias vocacionales son tan distintas. Alguien dirá, me encontré con el Señor por una enfermedad. Otro dirá, me encontré por un retiro espiritual. Otro dirá, me encontré por un duelo, en un paseo, leyendo un libro, por una película que vi. La manera como Cristo nos encuentra es muy diversa. Hay todo tipo de situaciones, pero en esa diversidad de situaciones hay una palabra que se repite y es la primera palabra que aquí nos interesa. Una palabra muy querida para el Papa Benedicto, la palabra encuentro. Todo empieza con un encuentro. Los lugares de encuentro van a ser distintos. Las personas van a ser distintas. Las circunstancias variadísimas. Pero todo empieza siempre con un encuentro. Y ese encuentro, esa es la primera fase. Es lo que alcanzan a ver las multitudes. El Evangelio según San Marcos, por ejemplo, nos habla de una sesión de curaciones que realiza Jesucristo en Cafarnaún. Y dice Marcos, toda la población se reunió a la puerta de la casa. Llegaron todos los que padecían alguna dolencia, enfermos, posesos. Para muchas personas, esa primera fase, esa primera etapa, es lo único que les queda. Encuentro. Pero luego nos damos cuenta de otra cosa. Hay personas que no tienen tanta prisa, porque hay gente que tiene prisa, parece. Va, se cura de su enfermedad y sigue en su casa. Lo que hicieron fue solucionar un problema. Pero hay otros que tienen un poco más de tiempo, o un poco más de hambre, o un poco más de interés. Y ahí viene otra fase. Esa otra fase es una fase de instrucción. Así, por ejemplo, nos damos cuenta, con motivo del milagro de la multiplicación de los panes, nos damos cuenta que Jesús dice: ya llevan 3 días conmigo. Ya esas no eran personas que tuvieran tanto afán. Han pasado de la primera fase, que se llama encuentro, a una segunda fase que podemos llamar instrucción. En esa fase de instrucción, ellos son discípulos. Entonces, le podemos dar todavía un nombre más bíblico, más adecuado a esa segunda fase. La vamos a llamar una fase de discipulado. La primera fase es encuentro, la segunda fase es discipulado. La fase de discipulado. En la fase de discipulado, la gente escucha a Cristo. Él les enseña. Podemos decir que Cristo en la primera fase es como el médico, vamos a llamarlo sanador. Cristo es el que sana. En la segunda fase, Cristo es el maestro, es el rabí, como lo llamaban. Acuérdate la frase que dice María Magdalena en el pasaje de la resurrección: Rabuní, dice ella, que quiere decir mi maestro. Ella claramente se consideraba discípula. Entonces, en la primera fase, Jesucristo es el médico, Jesucristo el sanador. En la segunda fase, Cristo es el instructor, el maestro. Pero luego viene una tercera fase. Esa tercera fase está claramente marcada en el Evangelio de Juan. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces, encuentro, primera fase, discipulado, segunda fase, envío, tercera fase. Podemos darle otro nombre también: misión. El verbo mitere, que se escribe con doble T en latín, el verbo mitere quiere decir precisamente enviar. Mito, mitis, mitere, missio, missusum. Ese verbo latino quiere decir enviar. Entonces, por una parte nos damos cuenta que Cristo no obra con un plan único, lo que a veces llamamos una camisa de fuerza. Cristo no se repite. Cada persona y cada historia es única, y cada persona puede sentirse auténticamente amada en su singularidad. Realmente cada uno de nosotros puede decir lo que dijo San Pablo: Él me amó y se entregó por mí. El amor de Jesucristo y la obra de Cristo son absolutamente únicas. Pero en medio de esa singularidad de su amor por cada uno de nosotros, ya nos damos cuenta que se pueden distinguir estas tres grandes fases: el encuentro, el discipulado y la misión. Cristo es el médico, Cristo es el maestro, Cristo es el Señor. Maestro, médico y Señor. Bueno, si las digo en orden, médico, porque se empieza por ahí, médico, maestro y Señor. Antes de seguir adelante, vamos a darnos cuenta de dos cosas muy importantes que yo creo que son las que más vamos a necesitar para que esta jornada dé verdadero fruto. Primero, tenemos que darnos cuenta que ese es también el proceso que Cristo está llevando con nosotros. O sea, uno no puede estudiar este tema como una cosa que se queda afuera. Este tema solo se estudia bien si uno se involucra, si uno se mete en la historia. Es decir, yo soy parte de esta historia. O dicho de otra manera, Cristo sigue haciendo esto mismo con cada uno de nosotros. Lo cual significa que si estas etapas las vamos viviendo en orden, seguramente el propósito de Cristo se va a realizar en nosotros. Si estas etapas se viven de una manera incompleta o se viven en desorden, seguramente el propósito de Cristo se va a quedar incompleto en nosotros. Y esa afirmación es muy importante porque la vida religiosa, que es por supuesto una realidad que nos une a todos los que estamos aquí, la vida religiosa tiene dispuestas unas etapas. Usualmente se habla de un postulantado, noviciado, votos temporales o juniorado, profesión perpetua, y así sucesivamente hasta dejar bien enterrada a la hermana. Entonces hay todo un propósito en la vida religiosa que va poco a poco, poco a poco. Esa pedagogía de la vida religiosa la podemos llamar una pedagogía exterior. La pedagogía exterior, ¿qué es? Es la disposición de las etapas de formación y maduración en la vida religiosa. Eso se llama pedagogía exterior. ¿Por qué la llamamos exterior? Porque es visible, es pública, todo el mundo se da cuenta. Por ejemplo, si yo veo que hay una hermana que tiene su velo oscuro, yo ya ni sé con estas gafas, pero parece que es como negro, ¿es negro? Y veo otra hermana que tiene un velo blanco, entonces ¿yo qué presumo? Presumo que están en etapas distintas. Entonces yo presumo que la que tiene velo negro todavía no se ha purificado. Y la de velo blanco ya está pura. Me equivoqué por lo que veo. Entonces, ¿el velo blanco qué indica? Noviciado. Entonces, fíjate, es algo público, ¿no? Es algo público. Por eso lo llamamos una pedagogía exterior. Las etapas que con su sabiduría la congregación tiene, etapas que la iglesia ha aprobado, por eso tenemos unas constituciones que son aprobadas y tenemos a veces reglamentos, estatutos, todos esos papeles no sobran, esos papeles no son un adorno, esos papeles determinan la sabiduría de la iglesia para la pedagogía exterior. Pero hay otra pedagogía que ya ustedes se imaginarán cómo la vamos a llamar. La pedagogía interior. Es decir, el proceso formativo que está sucediendo dentro de ti. Idealmente, estas dos pedagogías van juntas y van en un mismo ritmo. La pedagogía exterior y la pedagogía interior. De manera que cuando yo soy postulante, he de vivir lo propio del postulantado. Cuando llega el momento del noviciado, entonces se supone que estoy en otra etapa y se supone que vivo los objetivos propios del noviciado. Las palabras que utilizamos son muy bonitas. Postular, ¿qué es? ¿Qué es una postulación? Una postulación es una petición formal que se hace. Entonces, una persona que hace su postulantado está pidiendo, está diciendo, aquí estoy, por favor, me reciben, me hacen el favor, me reciben. Ese es un postulante, está diciendo, por favor. Luego tenemos el noviciado. ¿Y qué es lo propio del noviciado? Novicia, ¿qué significa? Nueva. La que es nueva en la congregación y está aprendiendo el modo de ser de la congregación. Típicamente seguimos después con el juniorado. Junior en latín quiere decir el que es más joven. El que es joven. Y ese que es joven, ese que está empezando, se supone que está adquiriendo la experiencia para poder avanzar. Luego viene una profesión. La profesión, ¿qué es? ¿Qué significa profesión? Es una declaración solemne, profesar. Es de la misma raíz de confesar. Y lo que indica es que la persona da un testimonio solemne, porque ya se puede comprometer, hace una profesión perpetua. Así que idealmente, la parte exterior de estas etapas tendría que ir unida a la parte interior. Y a lo largo de estas etapas de pedagogía exterior e interior, se supone que el religioso, la religiosa, esto vale en realidad también para los laicos, está viviendo un proceso que tiene tres fases. ¿Cómo eran? Encuentro, discipulado y misión. Entonces se supone que a lo largo de las etapas de la vida religiosa, yo voy viviendo encuentro, luego discipulado y luego misión. Eso es lo que tendría que ir sucediendo. Y todos estaríamos felices. Todos estaríamos felices. Pero a veces no sucede así. Porque a veces nosotros pasamos a otras etapas y vamos avanzando etapas y siguen las etapas de la pedagogía exterior, pero por dentro hay cosas que están pendientes, hay cosas que se han quedado atascadas. ¿Cuáles son las palabras que hemos asociado con estas tres etapas? La primera palabra, que luego la vamos a explicar un poquito más con unos ejemplos bíblicos, me parece que es la parte más bonita de esta charla. Todos estos ejemplos bíblicos que vamos a ver en unos minutos. La primera etapa la podemos resumir en la palabra sanación. En ese encuentro podemos hablar de sanación, sanar, sanar muchas cosas, muchas cosas. Sanación. En la segunda etapa, que es la del discipulado, vamos a encontrar otra palabra, que es la palabra enseñanza. Y en la tercera etapa, vamos a encontrar otra palabra, que es compromiso. Es el momento en el que usted se implica totalmente, usted se entrega totalmente. Entonces, las tres fases de Cristo son encuentro, discipulado y misión. Y lo que se supone que uno debe vivir es sanación, enseñanza y compromiso. Pero vamos a cambiar la palabra enseñanza y vamos a poner esa otra palabra que es instrucción, porque enseñanza no es que yo voy a enseñar, sino es que me van a enseñar a mí. Entonces podemos hacer, usted puede hacer un cuadro muy bonito, incluso se puede hacer una especie de afiche, cartelera, alguna cosa, donde aparezcan esas tres palabras, una de las tres palabras de Cristo: encuentro, discipulado, misión. Los objetivos respectivos: sanación, instrucción, compromiso. Pero ahora viene un punto. Aquí es donde la cosa se complica. ¿Qué sucede si la parte de sanación no se completó? No se vivió del todo. ¿Qué pasa ahí? Ahí está el tema. Es decir, que la pedagogía exterior siguió su ritmo. A mí me dieron votos temporales, renové mis votos temporales. Es verdad que en un momento dado me dieron un dulce un poco raro, que se llama dulce de mora. Entonces, pero yo seguí renovando. Entonces ahí va la hermana renovando sus votos. Y vuelve y renueva votos. Y sigue. Y va avanzando. Y hace votos perpetuos. Y después de que hace votos perpetuos, sigue avanzando la hermana. Pero hay cosas que quedaron pendientes. Hay tareas que no se realizaron. Y entonces, ¿qué pasa en un caso de esos? Vamos a utilizar esta palabra: disonancia. Disonancia. ¿Qué significa esa palabra disonancia? Está indicando dos sonidos que se dan al mismo tiempo, pero que, sin embargo, no están afinados. Esa es la disonancia. Como dos personas que pretendieran cantar juntas, pero resulta que una canta las mañanitas y la otra canta sigo siendo el rey. Eso no funciona, hay una disonancia. No es agradable al oído, no están cantando lo mismo, no funciona. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y todavía es más grave. Más grave que el caso del religioso es el caso del sacerdote. Porque la disonancia sacerdotal produce muchísimo ruido y es terriblemente desagradable. Hace daño. La disonancia sacerdotal sucede cuando la persona ha recibido el don del sacerdocio y el encargo de ser imagen de Cristo, buen pastor, y sin embargo, es una persona que tiene todavía etapas por vivir. Es una persona que no está en consonancia. ¿Qué es lo contrario de la disonancia? Es la consonancia. Entonces, ¿qué pasa si yo soy sacerdote y tengo las fotos de mi ordenación, el obispo que me pone las manos, lágrimas emocionadas de mi mamita, foto con toda la familia, primera misa en mi parroquia? Todo lo exterior está muy bien, pero adentro, ¿cómo se están viviendo las etapas? Las etapas nuestras son sanación, instrucción y compromiso. ¿Qué pasa si mi instrucción se quedó corta, se quedó coja? ¿Qué pasa si mi formación teológica se quedó corta? Tengo una mala formación filosófica. Tengo una mala, incompleta o torcida formación teológica. ¿Qué voy a producir yo? Voy a producir disonancia. Entonces ahí encontramos vidas sacerdotales que tienen disonancia. Y la persona escucha, participa en la misa, comulga, pero no se siente bien con ese sacerdote. Sus homilías son raras. Parece que quiere llevarnos no sé a qué, no sé qué es lo que quiere. Es muy confuso. Vive quejándose. ¿Qué está sucediendo en ese caso? ¿Hay una? ¿Una qué? Esa es una situación que tenemos en el caso de los sacerdotes. Pero es también el caso que sucede en la vida religiosa. La disonancia en la vida religiosa se expresa cuando a veces nos decepcionamos, nos desilusionamos de nosotros mismos o de otras personas. ¿Cómo es posible? Nos preguntamos. ¿Cómo es posible que esta hermana, después de tantos años, todavía sigue teniendo un resentimiento ahí contra otra hermana? Porque cuando éramos postulantes, ella siempre se acababa el agua caliente. Fueron meses muy duros. Agua fría una y otra y otra y otra vez. Duro. Ese postulantado fue el siglo pasado. Y sin embargo, esta hermana no ha logrado superar eso. ¿Qué tiene esa hermana? Tiene una disonancia. Porque se supone que es servidora de Jesucristo, imagen de la iglesia, novia y esposa del Cordero, hija de Dios, testigo del reino de Dios que llega. Pero a mí que no me sienten con esa. Allá ella, aquí yo, así estamos bien. Eso se llama una terrible disonancia. Por eso es muy importante vivir estas etapas completas. Y corresponde fundamentalmente a los maestros y a los superiores en la vida religiosa procurar con lo mejor de sus fuerzas y los dones que les dé el Espíritu Santo, procurar que la pedagogía exterior corresponda a la pedagogía interior. ¿Eso qué quiere decir? Que el superior, el maestro, debe darse cuenta si lo que se supone que debe lograr un noviciado se está logrando adentro de la persona. Si de verdad esa persona está viviendo su etapa y si los objetivos se están cumpliendo. Cuanto mayor sea nuestro celo, nuestra ciencia en el sentido de formación, cuanto mayor sea nuestro celo, nuestra ciencia y sobre todo el don del Espíritu en los maestros y en los superiores, mejor para detectar cómo está el tema de la formación, no, cómo es, de la pedagogía exterior y la pedagogía interior. Si no vivimos las etapas, si las vivimos incompletas, si hacemos trampa los que nos estamos formando, o si tenemos demasiado afán los que somos formadores, terrible para la iglesia, porque muy pronto va a venir una espantosa disonancia. ¿Por qué sucede la disonancia? Porque la persona no vivió su proceso interior. Supo pasar agachada. Que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Hermana, ¿está dispuesta a profesar? Sí, sí, sí, estoy dispuesta a que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Entonces está pasando escondida, está pasando agachada. Que nadie se dé cuenta, ya me dieron los votos. Mañana es, tengo que lograrlo, hice mis votos. Bien, bien, voy bien. Pero la persona está escondiéndose. La persona se esconde para ir pasando agachada. Ir pasando agachada, agachada, agachada, hasta que al final levanta la cabeza. Ahora sí soy profesa perpetua. Ahora sí puedo mostrar lo que soy. Pasó agachada. Terrible. Y ahí viene la disonancia. Y en la disonancia es donde nosotros, en vez de hacerle un gran bien que podríamos hacerle al pueblo de Dios, le hacemos un daño terrible. Si usted recuerda las primeras palabras del Papa Francisco hablando a los religiosos, era, él dijo en esa primera intervención: siempre he asociado la vida religiosa con la alegría. Entonces se encuentra uno, la hermana, nombre de usted, hermana, amargada. ¿Y la alegría? ¿Dónde le quedó la alegría? No hablemos de eso, por favor. ¿Ve? Quiere decir que la persona quedó profundamente incompleta. Gravemente incompleta. ¿Por qué sucede la disonancia? Porque uno de formando, digamos primero, caso del formando, uno de formando se escondió aquí agachado. Yo soy simplemente la hermanita piadosa. Sonreír, sonreír, sonreír. En caso de duda, genuflexión. Y ahí me fueron dando los votos, hasta que me nombraron ecónoma general. O cualquier otro cargo. No tengo nada contra las ecónomas. Pero a veces las cosas fallan por parte del instituto. ¿Qué falla en el instituto? Hay dos fallas, una ya la mencioné, el afán. ¿Qué hacemos? Nos estamos quedando sin vocaciones. ¿Qué hacemos? Entonces aplican de una mala manera, porque se puede entender bien, pero estos aplican de una mala manera el texto del Evangelio. vayan a los cruces de los caminos y traigan lo que sea. Entonces, uno le pregunta a algunas hermanas, ¿y usted de qué grupo es? Yo soy del grupo de lo que sea. ¿Por qué dice eso? Porque ese año recogieron lo que se pudo, sacaron de debajo de las piedras, nos metieron al noviciado, nos dieron la profesión, el afán. Óigame esto, la iglesia nunca puede tener prisa, nunca. La única prisa válida es la prisa en el servicio a Dios, que requiere que sea el mejor servicio. Entonces esas prisas de que cuidado nos quedamos sin vocaciones, esas prisas de que está pequeño el grupo hay que agrandarlo, esas prisas de que no le pongamos tanto problema, pásela. Y luego vienen las disonancias. Eso es culpa del instituto religioso por la prisa. Y otra culpa que tiene el instituto religioso, y esta culpa recae sobre los maestros y los superiores, ¿es cuál? La otra culpa es falta de estructuras que garanticen los procesos. Entonces uno tiene que concentrarse en una comunidad religiosa, uno tiene que concentrarse en que cada una, oiga, cada una de las hermanas, o hermanos obviamente, si fuera el caso, cada una de las hermanas reciba los elementos fundamentales. El instituto tiene que asegurarse de no tener prisa y de dar los elementos fundamentales. Tiene que asegurar eso. ¿Y qué son elementos fundamentales? Que la fe católica esté íntegra, eso es lo primero. Y hoy no se puede dar por descontado. Hay comunidades religiosas que han perdido el horizonte de la fe. Tristemente son parientes mías. Una comunidad de dominicas en California tenían un colegio y entonces dijeron, como aquí llegan algunos niños y niñas que son musulmanes, que son hindúes, entonces vamos a quitar todos los cristos, todas las vírgenes, todas las imágenes para no ofender a nadie. Porque en lo que ellas creen ya no es en la plenitud humana en el Evangelio de Cristo. Ellas ya no creen en eso. Perdieron la fe. Hay comunidades que están perdiendo la fe. Entonces, que el instituto dé lo que tiene que dar, significa que el instituto en primer lugar asegure la plenitud de la fe católica, con todos sus mandamientos, sus sacramentos y las grandes tradiciones espirituales que bendito sea Jesús tenemos. Eso hay que asegurarlo. Hay noviciados donde se predica nueva era. Hay noviciados y hay postulantados donde se les enseña relajación con budismo zen. No se garantiza la plenitud católica. Luego se necesita que la persona entienda lo que son los votos, las renuncias, pero también las promesas. Y luego se necesita que conozca, acepte y ame el carisma del propio instituto. Eso es lo mínimo. Entonces, todo instituto tiene que garantizar esos elementos. Todo instituto. Plena fe católica, verdadera comprensión de lo que son los votos y asimilación del carisma del instituto. Si el instituto no da los elementos, o si el instituto tiene prisa, ahí van saliendo unas cuantas profesas. Ahí van saliendo, quedan en la foto, todo muy bien, hasta que empiecen las disonancias. ¿Y cómo empiezan las disonancias? Empiezan en vida comunitaria, empiezan en votos, empiezan en muchas cosas. Día triste en mi vida, El día que yo le escuché a una religiosa, eso fue en mi país. Gracias a Dios no era tampoco de familia franciscana. Día triste en el que yo le escucho a una religiosa en mi país que dice: pues puede ser todo lo que quieran de la obediencia, pero yo tengo mis derechos humanos. Ay, cuando yo escuché eso dije: gravísimo. Si se salva esa vocación, tardará años, años, años en recuperarse. Está fracturada completamente. Una mujer que pone de un lado los votos y de otro lado los derechos humanos y los pone a pelear, por supuesto, para que ganen sus que ella llama derechos humanos, no ha entendido nada, nada de vida religiosa. Bueno, todo esto que hemos dicho, ¿qué es? Que el proceso de Cristo tiene que vivirse en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. El proceso de Cristo. Y que es muy peligroso, óigame, muy peligroso saltarse etapas, dejarlas incompletas. La mayor parte de las personas que están llegando a nuestras comunidades requieren caminos largos y hondos de sanación. Procesos serios de sanación. Usted no crea que porque la hermanita tiene los ojos en la cara y camina para el frente, ya. No. Detrás de esos ojitos y detrás de ese caminado y por dentro de ese hábito hay una mujer. Y esa mujer tiene su historia. Y en esas historias muchas veces hay heridas, hay vacíos, hay rupturas. Se ve bonita con su hábito. Es muy formal, muy especial, muy buena persona, todo lo que usted quiera, pero ha vivido un proceso real de sanación. ¿De qué familia viene ella? Bueno, es un poco complicada la historia. Como dice Facebook, it's complicated. Si es complicado, no quiere decir que no pueda ser. Lo que quiere decir es, vamos a ver cómo están los procesos de sanación. Y luego, ¿cómo están los procesos de instrucción? Hay que ver cómo están los procesos de instrucción. Para ver si luego vendrán los procesos de ¿qué? Compromiso. De compromiso. Todo esto quiere decir que lo de las etapas que hemos mencionado de Cristo, todas estas etapas que hemos mencionado tienen que darse en cada uno de nosotros. Pero les dije que tenía dos implicaciones. Una era la implicación interior y la otra, en cada uno de nosotros, más bien digo, la implicación personal, y otra es la implicación comunitaria. ¿A qué llamamos implicación comunitaria? Quiere decir que la iglesia también en su oferta, en su servicio al pueblo de Dios, la iglesia también tiene que vivir estas etapas. Entonces, en medio de todos los carismas que hay en la Santa Iglesia, nuestro servicio al pueblo de Dios siempre va a requerir estas tres etapas. Encuentro, ¿cierto? Discipulado y misión. Entonces, si usted está, por ejemplo, en un colegio, vamos a suponer una hermana que trabaja en un colegio. La hermana es directora, rectora, ¿aquí qué palabra se utiliza? Directora. Vamos a suponer que la hermana es directora de ese colegio. ¿Qué debe pensar esa hermana? Esa hermana que asistió a la jornada de formación en la Casa General de las franciscanas de la Inmaculada Concepción, ella tiene claro el mapa. ¿Qué es lo que yo debo hacer como directora de este colegio? Yo debo facilitar que haya procesos de encuentro, procesos de discipulado y procesos de misión. Esa va a ser la parte nuestra. Pero de eso no tenemos que hablar todavía, porque eso es lo que corresponde al final. Por ahora necesitamos hablar de cuáles son los ejemplos bíblicos que nos muestran estos procesos. Porque esto no lo podemos dejar abstracto. Esto toca verlo en los textos bíblicos, que son muchos y muy importantes. En esos textos bíblicos, ahí vamos a encontrar la profundidad de estas palabras. Por ahora, quédese usted con ese mapa, que espero que le guste. Yo en todo caso lo preparé con mucho cariño y quedaría muy frustrado, muy triste. Me sentiría muy mal. Bueno, eso no es importante. Lo importante es que el esquema, usted vea que esa fue la manera como obró Cristo. Encuentro, discipulado, misión. ¿Y qué es lo que yo tengo que vivir entonces? Sanación, instrucción y compromiso. Y que es muy mal negocio saltarse cualquiera de esas etapas. ¿Por qué? Porque lo que queda incompleto, esas cosas que quedan incompletas, esos vacíos, esas grietas, no se solucionan. Usted habrá visto lo que sucede cuando hay una grieta. En un edificio, si usted mira que hay una grieta en la parte de abajo del edificio, y usted mira hacia arriba, ¿la grieta está más delgadita o más ancha? Se pone más ancha. Entonces usted se da cuenta que cuando queda una grieta, porque su formación fue deficiente, queda una grieta porque usted nunca habló un problema que usted tiene con la autoridad. Hay personas que tienen un problema con la autoridad. Son personas rebeldes sin causa. Rebeldes a toda costa. Su primera pregunta es, ¿quién es el superior para pelear con él? Siempre tiene una pelea con el superior, una pelea ahí pendiente, y una amargura y una cosa ahí adentro, no lo ha solucionado. ¿De dónde viene eso? Conflictos que tuvo con su papá. Es una cosa que viene desde la familia, una grieta. Usted sigue por el edificio, la grieta no se adelgaza, la grieta no se junta, la grieta se empeora. Cuando usted llegue al cuarto, quinto, sexto piso, ya esa grieta es grande, se le puede caer la pared. Entonces es importante que nos demos cuenta que hay que solucionar a tiempo las cosas. ¿Qué otra conclusión hemos sacado? Que es muy peligroso eso de estar pasando agachado. Yo quietecito, yo calladito, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, ya casi llegan los votos, siguiente etapa, listo. Ya lo logré. Ahora, siguiente etapa. La vida religiosa no es una carrera de resistencia, es un llamado de amor. Un llamado de amor, y el Dios que te llama te da todos los elementos. Entonces hay vocaciones que son forzadas. Ya lo logré. Casi no logro superar a esa maestra, pero lo logré. Yo pensé que se iba a dar cuenta, pero no se dio cuenta. Entonces, a base de esconderse, a base de astucia, a base de agacharse, y eso teniendo en cuenta que muchas son bajitas, pero de todas maneras se agacha más. Entonces, bajita y se agacha, eso es lo que llaman low profile, ¿no? Perfil bajo, nadie se fija en mí, yo aquí. Risa por aquí, risa por allá. Sí, madre, sí, madre, sí, madre. Sí, claro, claro que sí, madre. Como usted diga, madre, lo que usted diga, cuando quiera. Y mientras tanto, estamos produciendo disonancia. Disonancia, un ruido fastidioso y dañino. Entonces los religiosos vamos a hacer la música de Dios o vamos a hacer el ruido del infierno. La gente más corrupta, la gente que hace más daño no son los de fuera. ¿Qué dijo Benedicto al poco tiempo después de su renuncia? Dijo, es que los principales enemigos de la iglesia no están afuera. Somos nosotros los consagrados, los sacerdotes. Para que todo lo espantoso que le sucedió a Cristo le llegara, se necesitó la traición de uno de los suyos. Por eso dice el Salmo, eres tú mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos por la casa de Dios. Ese es el que hace más daño, ese. Y eso somos nosotros. Entonces, la capacidad de bien del sacerdote es algo asombroso, lo que puede hacer un sacerdote. Pero el daño que podemos hacer, y que en algunos casos hemos hecho, porque ustedes no están hablando con una persona inocente. Yo por algo tengo que confesarme, ¿no? Eso no es maquillaje. Entonces, a mí me duelen mis pecados, sobre todo mis pecados ya de religioso y de sacerdote. ¿Por qué? Porque soy consciente de que eso es una puñalada terrible en el cuerpo de la iglesia. Y uno tiene que ser muy humilde y pedir mucha misericordia. Y también confiar en la misericordia, no nos vamos a enloquecer. Pero el daño que nosotros podemos hacer es terrible con nuestra disonancia. Y todo empieza porque uno se esconde. Porque uno se cree astuto. Porque uno ha hecho de la vida religiosa un objetivo personal, es algo que yo voy a lograr. Sea lo que sea, caiga quien caiga, lo lograré. Así no es. Siempre ha de ser nuestra vida religiosa un don precioso que recibimos con gratitud infinita y que recibimos con santo temor. Por aquellas palabras de San Pablo, es un tesoro, pero está en vasijas de barro. Entonces hay que tener una gran humildad, un santo temor y pedirle a Dios que día tras día nos lleve en un camino de conversión. Y de esa manera, la misión de Cristo, el propósito de Cristo, el objetivo de Cristo se puede cumplir en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.